pero muy cálida en los estudios. Nos vinieron a visitar, damos inicio a este micro que nos encanta, micro dedicado al Poder Legislativo, al Consejo Deliberante, concejala del bloque oficialista. Hablamos de Alicia Maldonado, por eso estamos muy contentos. ¿Cómo estás, Alicia? Un placer, como siempre. Hola, buen día, Pablo. Uh-huh. Bueno, buen día, Mariana. Buen día a todos los oyentes. Ahí está, ¿eh? Alicia, Consejo Deliberante muy intenso, ¿no? Sí, estamos bastante movidos con las cuestiones que vamos presentando cada uno y además con muchas reuniones por expedientes, por proyectos que presentan por ahí desde el Ejecutivo. Y bueno, todo nos insume reunirnos para poder interiorizarnos más, informarnos, preguntar, sacarnos dudas. Así que esto que estás diciendo está bueno, esto, ¿no? De sacarse dudas. ¿Cómo es este trabajo con lo que puede ser el Ejecutivo Municipal, ¿no? Ante el pedido de algún funcionario para aclarar o avanzar en un proyecto, ¿hoy tienen buena respuesta desde ahí? Sí, tenemos bien respuesta, y siempre intentamos reunirnos con los actores del proyecto o con las áreas que estén involucradas, porque muchas veces, bueno, no todos sabemos de todo, ¿no? Entonces, antes de poder evaluarlo, de poder votar, de poder sacar un despacho, tratamos de tener las reuniones con las áreas que llevan al tema, ¿no? Alicia, hay otra cosa que yo lo vengo marcando. Acomodar el micrófono, bueno. Que estoy viendo, que me parece y me gusta, y se lo voy preguntando a varios concejales. Mucha voz del vecino llegando al Consejo Deliberante. Me parece un dato importantísimo, porque se ve hasta en el mismo sesión del Consejo, más allá del laburo duro que hacen en las comisiones, llega la voz del vecino al Consejo, ¿no? Sí, tal cual. Ya sea porque nosotros andamos en la calle, recorremos, eso es un dato importante. Salimos a alguna institución y vos vas a una escuela a hablar por algo y siempre hay una docente, un padre, alguien que te pregunta por algo, te pide que intervengas por alguna cuestión. Y bueno, y eso es presentado en las sesiones del Consejo Deliberante. Y además la gente que va al Consejo. Sí, Consejo está abierto, bueno, esto que es la Casa del Pueblo debe ser así. La gente tiene acceso y cualquiera puede ir y hablar con cualquiera de nosotros sin importar el partido o quién sea. ¿Cómo momento tenso se vivió, justo hablando del Consejo Abierto, se vivió un momento tenso el otro día con el tema de los trabajadores de la línea 9, ¿no? ¿Qué temita el tema del transporte público, ¿no? Acá puntualmente por unas cuestiones que tienen que ver con cuestiones judiciales de una empresa, pero que afectó el recorrido. ¿Cómo estás viendo eso? Y esto de los trabajadores, si bien por ahí no es resorte del Consejo, está bueno que se haya llegado ahí o no. Sí, los trabajadores fueron a hablar con nosotros porque ellos entendían que no tenían respuesta. No somos nosotros los que les podemos dar respuesta. Es una cuestión de una institución, de una empresa privada, ¿no? Entonces nosotros no tenemos injerencia sobre qué va a pasar con el personal. Sí, cuando nos reunimos con las otras líneas para acordar algunas soluciones inmediatas en cuanto a los recorridos, sí les solicitamos a ellos que por favor los tomen a los choferes que habían quedado en la línea, los choferes, a los mecánicos. Sí, todo, ¿no? Aunque sea a pedido de prueba y después el que queda o el que no, ¿no? Cada empresa podrá evaluar. Pero nosotros, más que esa cuestión de solicitarlo, no podemos hacer. Bueno, pero si de alguna manera sintieron el respaldo y eso está bueno. Sí, porque bueno, se coordinó una reunión con el Ejecutivo para esta semana, que era lo que ellos pedían y no tenían respuesta. No, se habló bien. A lo mejor dio la sensación desde afuera como que fueron violentos, pero no fue así. Me parece que es gente que está pasando por un mal momento. Sí. No debe ser fácil quedarse sin trabajo después de muchos años en una empresa. Había gente de 50 años que vos pensás qué hace esa gente. O sea que sí, qué hace a partir de ahora. La euforia es por una preocupación y no por una cuestión que quisieron hacer problemas o algo de eso, pasó por ahí. Es un tema, ¿no? El tema del transporte público. Siempre decimos hay varias patas metidas en un conflicto. Ahora estamos hablando también del valor del colectivo, porque está el usuario, está el empresario y están los trabajadores. Ahora están en el tema boleto también, ¿o no? Sí, entró el pedido, todavía no nos hemos reunido, porque esto, bueno, se hacen varias reuniones para las... Ahí está. Se hacen varias reuniones porque se saca un cálculo técnico y se ve... las empresas obviamente piden por la gran inflación, por el aumento del combustible, todo eso, y la gente tampoco quiere que vos le toques el... Para. Tampoco quieren que... Ahí está, perfecto. Está ahí. Tampoco quieren que aumentes el colectivo, entonces... Claro, bueno, es un tema, muy delicado, ¿no? Una línea... Aparte, estamos hablando de un escenario económico muy complejo, ¿no? Apareció el conflicto del tema del combustible, que también tuvieron reuniones con la gente de las estaciones. ¿Cómo lo estás viendo a esto? Más allá de concejal, o te lo hablo como parte de la comunidad. Y sí, es complicado porque trae muchas desventajas para el uso, ¿no? Tanto para camioneros, para el auto común de la gente y demás. Aparte, viste que en el consciente, te diría, de la gente, cuando hay conflicto de combustible, la gente se asusta. Sí. Porque dicen los precios, dicen la escasez. Es todo un temita eso. Sí, es todo un tema. Lo que pasa es que, bueno, escapa un poco a nosotros como concejales la solución de eso. Sí, cuando tuvimos la reunión fue para informarnos y para solicitar que tengan en cuenta el transporte público. Porque si no, no iban a poder salir con la frecuencia que tenían que salir. Y bueno, eso se está respetando en lo posible. Y ahora, ¿cómo sigue el temita del valor del boleto colectivo, ¿no? Entró una carta por parte de los empresarios. Y ahora empezamos con las reuniones. Ahí a está. Ver a qué se puede llegar como mejor acuerdo para todas las partes. ¿Te preocupa, más allá de eso, la situación económica, Alicia? El tema de la inflación, ¿no? Sí, el yo creo que la inflación está complicada, pero también creo que, bueno, con esto de poder salir de la pandemia, me parece que se reflotó un poco. Bien. Varios circuitos, me parece que el comercio empezó a generar un poco más. Viste que los indicadores dicen que todo mejora, pero todavía la gente no lo está viendo. La gente no lo ve, pero si vos andás en la calle y salís, me parece que el movimiento ha mejorado. Los sábados de noche, un viernes, uno ve movimiento en las calles, en la ruta, si hay tanto traslado de camiones y demás, eso porque también hay una generación de mercadería que va, que viene, un comercio que está moviéndose. Y el tema, ¿no? Ahora se está viniendo un fin de semana largo. El tema del turismo también se ha movido. Los fines de semana largo, Concordia ha tenido buena captación de turistas y eso también es un datito, ¿no? Sí. Ahora para el fin de semana largo de junio dice que no hay capacidad hotelera desocupada. O sea que todo también da buenos indicadores. Para contarle un poquito a la gente, Alicia, tuvieron sesiones en la cual abordaron reorientación de recursos para el presupuesto, bueno, algunas cuestiones que venían de afuera y tienen que ponerlo en el presupuesto, y en algunos casos ampliaciones de presupuesto. ¿Le podés contar a la gente que tiene que ver esto? Porque alguno relaciona también la inflación con esto y las contrataciones para obras. ¿Cómo estás viendo todo eso? Depende de algunas obras, por ejemplo, que son financiadas a nivel nacional, vienen con un precio fijo y se estipula un monto. Ahí está. Entonces, ahí hay veces que hay que hacer readecuación para acomodar esto, o porque surgió algún otro gasto. Seguro. O porque, bueno, sí hubo un aumento de alguna algún material o algo, entonces hay que readecuarlo para poder terminar la obra. Eso sí hacemos, o la que aprobamos, o la redirección de algún presupuesto. Eso es en menor medida, me parece, que se da. Seguro. Pero el ahora tema... tenemos, por ejemplo, una reunión en un rato con el contador Álvaro Sierra y con Armanaki por un presupuesto de Ledo, de la cooperativa eléctrica. Bueno, también para informarnos de eso, tenemos esa reunión. Ahí está, Buenísimo esto de decir, ¿no? El tema de convocar a los concejales después lo llevan al recinto y estamos hablando de que a veces mucha gente no lo entiende, pero vienen recursos afuera y hay que meterlo en el presupuesto, y ahí los concejales juegan un papel importantísimo. Sí, sí, sí. Por ahí creo que la gente nos explica cómo se hacen algunas obras. Claro, ese es el temito. Claro, ¿por qué no arreglan la calle en vez de arreglar la plaza, por ejemplo? Claro, son recursos para eso puntualmente. Claro, la Nación, hay un programa que es, por ejemplo, el arreglo de plaza. O lo toma Concordia o lo toma otra ciudad. Seguro. Si vos arreglas la plaza... Y si viene a Concordia no pueden reorientar ese recurso para hacer otra cosa. Tienen que rendir que se hizo la plaza. Que se hizo la plaza y demostrar que la plaza está hecha. Uh-huh. Alicia, te voy a preguntar por dos grandes demandas. Te diría capaz hay más, pero te voy a hablar de dos grandes demandas del programa. Una es la generación de trabajo. Así que te quiero preguntar cómo estás viendo eso. Y la otra es el tema de la seguridad. Que la verdad que también está complicado ese tema. ¿Cómo estás viendo? Y primero, si coincidís que son por ahí dos demandas importantes de la comunidad de Concordia. Sí, son dos demandas que surgen. Uh-huh. Con respecto al trabajo, me parece que sí, Concordia necesita por ahí una redirección en cuanto a... Tendría que haber más empresas, un movimiento más grande de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Uh-huh. Y me parece que también hay una movida de emprendedores que está bueno. Bien. Que me parece que también le da posibilidad a aquellas personas a un trabajo no tan formal, con una libertad de horarios. Y me parece que Concordia tiene una buena movida de emprendedores. Y emprendedoras que vos lo ves en las plazas, en las ferias. Pero también se ve, si vos entras en cualquier... en Facebook, sí, en las redes sociales. En las redes sociales, vos ves que la gente está en movimiento. Bien. Nosotros por ahí, bueno, desde el espacio político intentamos ayudar a todo lo que tiene que ver con los emprendedores en cuanto a alguna compra de material o demás. Bien ahí. Igual se ve, viste, la feria hoy está más presente, la gente puede vender su producto, hay muchos que buscan generar el valor agregado, eso, ¿viste? Sí. Y la verdad que está buenísimo, ¿no? Habría que... Las huertas, por ejemplo, familiares están surgiendo nuevamente. Hay mucha gente que vende los productos de su huerta. Sí, buenísimo. Y esto me parece que es una forma de generar trabajo. Con el tema de seguridad, ahí te meto en un tema delicadísimo, ¿no? Y el tema de seguridad es complicado. El tema de seguridad es difícil porque es un tema muy sensible. Si bien quien actúa es la policía de la provincia, y me parece que hay acciones en cuanto a que han estado capacitando, bueno, se está por abrir inaugurar la acerva, primero la nueva comisaría. Me parece que también se está pensando en algunos recursos como para mejorar. El Consejo de Seguridad como espíritu, ¿no?, de formación, es una gran iniciativa, ¿no? Obviamente que generó algunas cuestiones, pero es una gran iniciativa, ¿no? Todas las patas vinculadas a una cuestión que puede ser la seguridad en una mesa. ¿Está bueno, no? Sí, está bueno para que se vean de diferentes puntos. Porque si no, uno a veces, cuando estás sentado en un lugar, crees que tenés la solución y no la tenés. Necesitas del otro para avanzar y demás. Si eso está bueno, tuvo la ministra Romero también sentado con ellos como para poder aunar criterios. Seguro. Y modos de trabajo. No, y el otro día nos enterábamos de la noticia, uno la ve como positiva, de el intendente reunido con Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, ¿no? Uno ve, y tiene que ser un dato importante, ¿o no? Sí, tal cual. Porque se está trabajando en la cuestión de, bueno, a ver qué parte puede la municipalidad apoyar en estas acciones. Y con respecto a la seguridad, también me parece que vos me preguntabas por el trabajo y me parece que van de la mano, ¿no? Sí. Porque la prevención, que por ahí es un tema que no se habla mucho, siempre se habla cuando el hecho está, ya el delito está cometido. Me parece que tenemos que empezar antes. Sí, hay que anticiparnos un poco. ¿Cómo viste o qué rol le das? El otro día sé que participaste y participaron los concejales de la inauguración o la apertura de un juzgado federal en la ciudad de Concordia. Uno entiende que era fundamental, es más, que como que viene tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Hoy ya hay una realidad en Concordia. ¿Cómo lo viste a eso? Sí, es una realidad y me parece que es una lucha de muchos años de concordia de diferentes actores de la provincia, sí, del municipio y demás para tener el juzgado federal. Me parece que es una impronta muy importante para Concordia, va a dar soluciones, va a agilizar el tema de la justicia federal. Bueno, tenemos una mujer de jueza federal, sí, que sí, también sí. No es muy habitual, la doctora Ramponi. Así que bien, feliz porque me parece que es un avance para Concordia. ¿Cómo estás viendo las políticas y también el tema que tiene que ver con lo netamente social en la ciudad de Concordia, ¿no? Y acá te pregunto, ¿viste? A veces nos contactamos con gente de otras ciudades y hablan de Concordia como una ciudad impresionante, por magnitud, por grandeza. Por grandeza te digo en cómo se va ampliando. Y hay un acompañamiento, ¿no? Con centros de salud en todos lados, con los sedes. ¿Cómo lo ves vos, teniendo en cuenta que es una de las representantes de la comunidad? Me parece que Concordia avanza en habitantes a pasos agigantados, sí. No se va extendiendo. Más del promedio seguro. Sí, la zona oeste, hay recursos, hay CDI, hay sala, faltan escuelas. ¿Y crees que eso es parte del crecimiento demográfico? El crecimiento, porque vos fíjate que la zona oeste se hicieron varias escuelas, no sé justo el tiempo, ¿no? Pero en los últimos 20 años vos tenés varias escuelas nuevas. Ahora, hoy no alcanzan, porque hay tantos barrios nuevos. Seguro. Que eso va demandando, ¿no? Y eso, ¿no? Cuando uno analiza el escenario, ¿no, Alicia? Gente viene a trabajar en la fruta. Bueno, ¿viste? Los trabajadores ven Concordia, que tienen un centro de salud, que tienen una escuela, que tienen un CDI para dejar los chicos tipo jardincito, porque la verdad que yo me fui enterando de eso y juega un rol importantísimo. ¿Crees que se quedan también por esas cuestiones? Sí, hay un gran número de esta gente que viene con trabajos temporarios y que quedan. Que también esto es lo que después lleva a tener una desocupación. Seguro. Porque ellos vienen por una cosecha, por una temporada. Después traen toda la familia y se van quedando. Toda la familia y se van quedando. Y después no hay el trabajo temporario. Entonces ahí se acrecienta. Calculo que todos estos datos los vamos a saber un poco más ahora con el censo. Me parece un dato fundamental a tener en cuenta, ¿no? Alicia, en este escenario de ir teniendo el micro de concejales, vamos conociendo un poquito a los concejales y le vamos pidiendo música. Han pasado de todos los estilos. Ya nos tiró que quiere pedir a Alicia, pero le vamos a decir que ella lo diga. Pero te voy a dejar una pregunta antes de mandar la música y la tanda. ¿Se politiza demasiado a veces el debate dentro del recinto del consejo? ¿Te la contesto ahora? Contestame. Ahora tirame qué querés escuchar. Y podría ser algo de los 80, ¿no? Ahí está. Pablito, tenemos...